Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la... De lunes a viernes, a partir de las 11 de la noche, El Faro, tu magazín nocturno en Aitiden Radio. Los miércoles a las 9 de la noche, es momento de poner la radio y escuchar El Palique. El programa tertulia y debate de Aitiden Radio. En repetición los jueves a las 9 de la mañana. Coordina y dirige Vicente Quintana. El Palique de Aitiden Radio. Dijo una noche un loco apasionado en una madrugada lejana en la radio que el jazz no entiende de razones, que al jazz no hay que entenderlo, simplemente se le ama o no se le ama. Buenas noches amigos, aquí comenzamos este viernes otra edición de A su Jazz desde Aitiden Radio Canarias, para toda Canarias, emitiendo desde La Laguna. En directo, como cada viernes, saludos del timonel Héctor Martín, marcando el rumbo desde la realización, y de este que te habla, Tomás Luis. Vamos a comenzar, sin más, y lo vamos a hacer con un trabajo excelente, como no podía ser de otra manera, del amigo Lee Ritenour, una producción hecha en Tokio en el 2004, una grabación en vivo en la que, como es normal en él, agrupó a una parranda de los grandes músicos del jazz para grabar un trabajo que luego se editó en DVD y que es sencillamente maravilloso. Reunió a gente como David Grusin, Herbie Manson, Anthony Jackson, Eric Marienthal, Chris Botti, Oscar Seaton, Steve Foreman, Ivan Lins, y precisamente de Ivan Lins vamos a escuchar de esa grabación en vivo su versión, porque fue él quien creó ese tema del Dinorá Dinorá que popularizó en su día George Benson, pero que quien realmente lo compuso y lo escribió fue Ivan Lins. Vamos a escuchar con toda esta parranda de buenos músicos, liderados por Lee Ritenour, a Ivan Lins con Dinorá, Dinorá.

sencillamente maravilloso. Estás escuchando a su jazz en Haití en Radio Canarias, que cómo nos puedes escuchar, te lo digo ahora mismo, a través de la FM en la 107.4 norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 Santa Cruz y zona metropolitana, 103.1 La Laguna y zona metropolitana, 96.5 sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y sureste de Tenerife, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. Y por supuesto, en la web de Haitiden, donde puedes ver nuestra parrilla de programas, los podcasts con todo lo que vamos haciendo, nos puedes escuchar online directamente, www.haitidenradio.net, www.haitidenradio.net. Acuérdate que este programa, A Su Jazz, tiene también una dirección de correo electrónico, asuyaz@haitidenradio.net, para lo que gustes, desde ponernos a parir a sugerencias, lo que te dé la gana. Continuamos y emitimos para toda Canarias y vamos a hacerlo ahora con un grupo de amigos que hacen jazz aquí, en Canarias. Ni más ni menos que un grupo que ellos mismos se dieron en llamar Subway Jazz. Y están formados por una formación de amigos, de grandes músicos, con Juanjo Jorjanes a la trompeta y en el tema de arreglos y composición, Alex García Viña, guitarra, Edey Sosa al bajo, Kiko Castro a la batería y el amigo Franklin Rodríguez al saxo. Esto que vamos a escuchar ahora es un tema que no se ha editado, fue grabado en el estudio de Kiko Castro, del batería. El tema se llama Invisible Things y desde aquí, antes de empezar a escuchar este estreno, este tema inédito en la radio en Canarias de estos buenos músicos canarios hecho aquí en la tierra, quiero dar públicamente a través del programa, porque personalmente ya se lo he dado, pero quiero que lo sepa todo el mundo, las gracias al amigo Franklin Rodríguez y a sus compañeros por el apoyo, por la ilusión, por el gran cariño que le están poniendo a difundir y a compartir este programa con todos sus compañeros y con todo el mundo que le gusta el jazz. Desde luego, es de esperar, porque una de las grandes cualidades, entre otras, de los músicos canarios y en particular de los músicos de jazz, es su espíritu agradecido y su espíritu humilde. Vamos a escuchar a los amigos de Subway Jazz en este Invisible Things. Thank you. Subway Jazz, jazz hecho en Canarias. Esto que acabas de escuchar, hecho aquí, en Canarias. Esto no es sino un aperitivo. Luego pondremos otra cosita. Tenemos otra cosita guardada. Y seguimos en Canarias, porque vamos a dar cuenta de un evento importantísimo que está confirmado ya, que se va a celebrar el próximo sábado 20 de noviembre en el Teatro Chico de Marte de Santa Cruz de la Palma, y no es ni más ni menos que el estreno en la campaña de promoción de lanzamiento del último álbum grabado por Sole Jiménez, la que fuera cantante durante casi 20 años de Presuntos Implicados, que ha sacado un disco de boleros acompañado de un grupazo de buenos músicos de jazz españoles que se llama Dos Gardenias, como aquella famosa canción de Machín. Bueno, pues Sole Jiménez, dentro de su gira, va a hacer una gran escala en Santa Cruz de la Palma, quien pudiera. Y tenemos otra pendiente, pero no la tengo aún confirmada, en Las Palmas. Pues de ese álbum, Dos Gardenias, que está recién sacado La Tostadora, creo que anda estos días por ahí de promoción en Madrid, en el Monumental, en Barcelona. Y te repito, el 20 de noviembre, Teatro Chico de Marte, Santa Cruz de la Palma. Sole Jiménez, Dos Gardenias, y ahora vamos a escuchar este clásico de Tom Jobim, popularizado en su día por Elis Regina, que se llama Aguas de Marzo. Y fíjate qué banda tiene detrás: Perico Sambet, Jorge Pardo, Chano Domínguez al piano, Joshua Edelman, José Reynoso, Mario Rossi. O sea, una fusión inmejorable. O bien el pop se va en busca del jazz, porque es una caja inagotable de recursos, o a ver qué hacemos. Es palo, es piedra, es fin de camino, es un resto de leña solitaria y perdida, es trocito de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón, es un árbol del campo, un nudo de madera, caña, tiambera, matita pereira, es flauta de caña, alud en caída, un misterio profundo, es un quiera y no quiera, es un viento soplando el fin de la ladera, es la viga, es el vano, fiesta de Cumeira, es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera, de las aguas de marzo, es el fin de la espera, es pie, es suelo, carretera marina, pajarito en la mano, piedra de tirachinas, es un ave en el cielo, es un ave en la tierra, es arroyo y es fuente y un poquito de pan, es el fondo. Esa flauta de Jorge Pardo. Es rueda, es clavo, es punta y es punto, es gota goteando, es cuento y es cuanto, es un pez, es un gesto, una plata brillando, la luz de la mañana, una piedra rodando, es la leña, es el día, es el punto final, vacía, un resto de cristal, es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es un coche atascado, es el barro, es la rama, es paso, es puente, es sapo y rara, un rincón en el campo a la luz de la mañana, son las aguas de marzo cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón, palo, piedra, camino, oh, oh, oh. Es un bello horizonte, una fiebre temprana, son las aguas de marzo, cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón. Chano Domínguez en los teclados. Thank you. Esto lo puedes escuchar el próximo sábado 20 de noviembre en La Palma, Teatro Chico de Marte, sábado 20 de noviembre, presentación de Sole Jiménez y su último trabajo de Dos Gardenias. Continuamos, vamos con el segundo bocadillo, con el segundo paladeo del jazz hecho en Canarias, de los amigos de Subway Jazz. Vamos a escuchar en esta ocasión un temita, también arreglado y compuesto por el trompeta del grupo. A ver si no se me olvida el nombre, porque tengo tanto nombre por aquí apuntado que a ver si no se me olvida. El arreglista, compositor y trompeta, Juanjo Jorgens. Vamos a escuchar ahora de Subway Jazz este Blue Bossa. Thank you. El local se llama Asuyas, está situado en Haití en Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Bueno, pues si un día llegas, que no sea ni el viernes ni el domingo, y te encuentras con el local cerrado, puedes acceder a nosotros a través de la web. Ahí nos encuentras también. www.aitidenradio.net y la dirección de correo electrónico asuyas@aitidenradio.net para lo que guste. Y muy prontito también puedes echar un vistazo al muro de Facebook que tiene este programa, donde puedes ver comentarios, ponerte al día de los bolos, de los festivales, de los encuentros, de los comentarios de todos los amigos del mundillo del jazz en Canarias y fuera de Canarias. Continuamos y vamos a hacerlo con este rinconcito particular que a mí me gusta dedicarle a los encuentros de la música de las bandas sonoras con el jazz. Esta noche le toca el turno al tema central de la película Around Midnight, el mismo título que el legendario tema, dirigida en 1986 por Bernard Tavernier y que no es otra cosa que un homenaje a Lester Young, en el que se cuenta la vida de Lester Young en el París de los 50. En esta banda sonora, entre otros, ha participado en la composición de esta banda sonora ni más ni menos que Herbie Hancock. Vamos a escuchar el tema central de la película Around Midnight. Thank you. Delicioso tema y hermosísima película con todo el glamour de la Europa de los 50 y de los grandes músicos americanos que se fueron a Europa a tocar. Como ustedes saben, el pasado 7 de noviembre, el sábado, se cerró, desgraciadamente, duró poco, lo bueno dura poco, la muestra del Jazz Canarias 2009 que se celebró en el Teatro Leal de La Laguna. Pues el cierre de esa muestra le tocó a doña Esther Ovejero, a mi amiga Esther Ovejero, la guapísima, la gran cantante Esther Ovejero. Haití en Radio estuvo allí grabando. Les comento de antemano que la grabación no es muy allá, porque las dificultades técnicas nos lo impidieron, los medios técnicos, pero bueno, lo que importa es el documento sonoro, el registro. Decirles que estuvo con un quinteto de lujo. David Quevedo al piano, Quique Perdomo, saxo, clarinete, el monstruo de las galletas, que no lo digo por el personaje infantil, sino porque es un monstruo tocando el contrabajo, y es de las galletas, al contrabajo, el señor Martin Layton. Estos tres ya en su momento participaron en el proyecto de Quique Perdomo, Acoustic and Funk, es decir, no son cualquier músico. Y por supuestísimo, el batería Dimas Machado, el realejero Dimas Machado, que junto con Esther Ovejero pusieron broche final a esta muestra del Jazz Canarias que te comento en La Laguna. Vamos a escuchar esto que grabamos allí en vivo, en la sala, vuelvo y repito, con las dificultades del sonido, pero bueno, aquí está el documento. Esther Ovejero. Let's go, 'cause that's all I need. I need all your love. En vivo, el pasado sábado, en el Teatro de Leal de la Laguna, Ester Ovejero con su quinteto. Y nos vamos a dar un brinquito, nos vamos a echar fuera de las islas y nos vamos a dar un saltito a Italia. Nos vamos con un buen amigo mío, Daniele Di Bonaventura, un acordeonista italiano que hace cositas de jazz y tiene un trabajito del 2008 que se llama Ritus, del cual te voy a presentar esta noche esto que se llama canto. Bandoneón, mejor dicho, te dije acordeón, pero es bandoneón en forma de jazz. Thank you. ¿A que te gusta este sonido de Daniele Di Bonaventura? Los caminos del jazz son inimaginables. Continuamos ahora con un amigo, un gran amigo de esta casa, de Azuyaz. Estoy hablando de Joe Sample. Joe Sample siempre está conmigo. Donde quiera que voy, es raro el programa que no ponga alguna cosita de él, con mucha frecuencia. Esta vez nos vamos a ir al 97, a una edición del lo que él llamó el Sample Disc, es el título del álbum, y viene a ser una segunda parte de aquel primer álbum que grabó en solitario después de haberse acabado aquello de los Crusaders, el Street Life con Randy Crawford, el famoso álbum aquel del 75. Pues sacó este álbum, el Sample Disc, y de él vamos a escuchar ahora Rainbow Seeker 2. Y este puerto va a ir aflojando máquinas. Me está diciendo ya el timonel que estamos entrando por estribor al puerto, es decir, que se nos va acabando la hora. Que esto es Azuyaz, Azuyaz no con S, con Z, como el azúcar, ¿eh? Azuyaz @aitidenradio.net, www.aitidenradio.net, por ahí nos puedes encontrar. No te olvides que Azuyaz va con Z. que el próximo viernes más, que este domingo de 9 a 10 de la noche se repite la edición de este programa, de este que estás escuchando en directo, que nos vamos, que saluditos a Héctor Martín en la realización técnica, como siempre, y de este que te ha hablado muy gustoso de hacerlo como cada viernes, Tomás Luis. Te dejo con Chris Botti, con el álbum When I Fall in Love, para en plan suavecito, para pasar del ritmito de Joe Sample a una cosa más suavecita, que se llama La Belle Dans Son Regrets. Hasta la semana que viene.